Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia de La Diaria. Musicaza para empezar, ¿eh? ¿Qué tal, ah? Porque estamos acá con la temática de la niñez, así que bueno, ahí... Usted sabe cómo es ese musicalizador. Totalmente. Hay que tener cuidado con el peso de esos elefantes. Te veo. Por favor, por favor. Bueno, y bueno, con lo que respecta a la mañana de hoy, bueno, algo que viene aconteciendo desde el día lunes, nos encontrábamos con el precio del dólar que había escalado a cifras que, bueno, repercutían de manera directa en la economía de los trabajadores y las trabajadoras. Es por eso que hoy miércoles se han concentrado diferentes organizaciones sociales y también acompañados por el sindicato SUTA, el sindicato de las los docentes. Para, bueno, hablar mejor del tema, estamos acompañados por Sebastián Enríquez, quien es el secretario general del SUTE, para, bueno, para preguntarle en primer lugar qué le ha parecido el paquete de las 10 medidas que anunciaba el día de ayer Macri. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Bueno, obviamente es insuficiente. Hemos tenido una devaluación en estos últimos 3 días brutal. Nosotros tenemos acuerdos paritarios que nos van llevando acorde con la inflación, pero eso en el marco de una inflación que no se dispare. O mañana tenés que ir al supermercado y no puedes esperar a fin de mes a que te actualicen el salario cuando hay una economía que prácticamente hoy no tiene precios. A todo esto, los anuncios del presidente, además que son insuficientes, han dejado de lado a los jubilados. Y después tenemos la particularidad de la provincia, donde el gobernador ya salió a decir en instantes desde los anuncios nacionales que acá en Mendoza no iba a haber bono, etcétera. Así que nosotros estamos planteando varias cosas. Estamos planteando que tiene que haber un nuevo medio aguinaldo extra o un bono y además discutir la recomposición de lo perdido. Estamos planteando que se tiene que equiparar el salario familiar provincial que paga el Estado provincial con las naciones. El presidente anunció aumento en las asignaciones nacionales, pero en Mendoza el salario familiar no se aumenta desde el 2014. Estamos planteando que los trabajadores de educación suplentes cobren a término como los titulares, porque encima cobramos con 2 meses de atraso. Y además nos preocupa la situación de emergencia en las escuelas, porque con toda esta devaluación, más la emergencia que ya arrastrábamos, en las escuelas cada vez hay más hambre y hay menos, y cada vez hay menos recursos. No se actualizan los refuerzos alimenticios, las becas, los abonos. Entonces necesitamos además que la legislatura intervenga, actualice las partidas presupuestarias para fondos fijos, becas, bonos y refuerzos alimenticios, porque estamos viendo situaciones extremas en la escuela y la estamos conteniendo los docentes, celadores y directivos. Otra de las consignas que también se levantan en la jornada de hoy día y a partir de esta concentración es decirle no al endeudamiento, es decirle no solamente al endeudamiento con el FMI, sino al endeudamiento que se consuma también con otros países que decliva a recetas de manejo del país, ¿no? Sí, bueno, eso es una gran discusión política en la que los trabajadores tenemos que intervenir pensando un programa alternativo. Sí, está bien, hay endeudamiento, pero hay otros enormes factores económicos que hay que discutir respecto a la dependencia argentina, respecto a los grupos concentrados, quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden. Veo con preocupación que en ese marco los grandes dirigentes sindicales están más preocupados por no hacer ruido hasta octubre y diciembre, lo cual es un problema, porque la estrategia de hacer la plancha puede ser válida si lo que tenés enfrente son olas, pero cuando lo que tenés enfrente es un tsunami, creer que vas a poder llegar, vas a poder sobrevivir a eso, boca arriba, flotando, es un error. Y más preocupado también es por algunas notas en medios importantes que sugieren, habría que ver si es cierto, que digamos los grandes candidatos que hoy están en pugna electoral, hay cierto acuerdo de que bueno, el dólar se está equilibrando en este valor. Es decir, el gobierno le está haciendo el trabajo sucio al que viene, generando una devaluación para que el que venga no tenga que hacerla. Ahí me parece que tiene que haber definiciones políticas claras de los grandes dirigentes sindicales a nivel nacional que convoquen acciones nacionales, o por lo menos a discutirla y ponernos de acuerdo en unidad en qué hacemos. Ustedes muy bien expresaban que era fundamental la presencia de CETERA el día de hoy, ¿no? De CETERA, que ahora está teniendo un congreso a nivel nacional, de la CTA, que ayer hizo anuncios de reclamos, pero no de medidas de acciones, que habla de coordinar, pero no dice qué. Nosotros estamos planteando que tiene que haber un plan de lucha concreto, que sí, hay que coordinarlo, que tiene que ser unitario, que hay que discutirlo, si se quiere, con humildad, con respeto, no apuramos a nadie, pero que tiene que ser un plan de lucha y que nuestra respuesta tiene que ser en la calle, porque si simplemente nos vamos a dedicar a sacar comunicados, bueno, después no nos podemos sorprender de estar en manos de otros actores. Totalmente, muchísimas gracias, señor. Gracias a usted, que esté muy bien. Ahí teníamos la palabra, bueno, de Sebastián Enríquez, quien es secretario general del Sindicato de los y las Trabajadores. Vamos a comentarles un poco el panorama que hay acá, a aproximadamente unas 300 personas de diferentes organizaciones sociales que también están acompañando. Estamos hablando del FOL, estamos hablando del Polo Obrero, bueno, aparte del Sindicato del SUTE, y acá vamos a hablar con algunos compañeros del FOL para, bueno, consultarles también el porqué de su presencia acá, cuál es la acción y la consigna puntual que se levanta el día de hoy. Muy buenos días. Hola, buenos días. Acá nos encontramos en la calle San Martín y Vicente Zapata, la consigna de mostrar el descontento absoluto que tenemos con todo lo que ha sucedido esta semana, con la violencia de parte de la burguesía y del gobierno hacia la clase trabajadora, con la devaluación terrible, el aumento del dólar, el aumento de la inflación, y con la violencia de parte del gobierno de Macri el lunes saliendo a burlarse en la cara del pueblo. Entonces, esta es una medida de respuesta a esa violencia del gobierno. Bueno, puntualmente estaban pidiendo un aumento en los salarios sociales, medidas que también contemplen al sector de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Absolutamente. Las medidas de ayer del gobierno de Macri pensamos que son una tomada de pelo y marginan a enormes sectores de la población, entre ellos a nuestro sector de trabajadoras y trabajadores precarizadas y precarizados, que cobramos unos programas sociales de 7.500 pesos. Y hacemos una labor que vale muchísimo más que esos 7.500 pesos en merenderos, comedores, productivos. Entonces pedimos un aumento salarial de emergencia a los programas sociales. Bueno, ¿quiénes son las organizaciones que están acá? Alcanzamos de mencionar algunos, entre ellos, bueno, ustedes, Paul, el Frente Darío Santillán, Línea Nacional, el Partido Obrero. No sé si me está faltando alguien. Están también las organizaciones, la Organización de Mujeres Ñañacá y la Organización Política Territorial Violeta Parra, y se ha sumado el SUTE también, cosa que nos parece muy auspiciosa, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, y la CTA también va a venir, CTA Autónoma. Perfecto. ¿Y hasta dónde? La idea es movilizar por calle San Martín, Las Heras, y culminar en Plaza San Martín. La intención de que sea en Plaza San Martín es que es la zona bancaria, y justamente queremos denunciar a los bancos que son uno de los, si no el principal beneficiado, junto con Sojero y Petrolero, de esta terrible crisis económica, son los principales beneficiados, entonces queremos denunciar a los bancos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de un referente de la organización El FOL, una de las organizaciones que están participando de esta concentración con movilización. En este momento no lo dijimos, nos encontramos en calle San Martín y Avenida Colón, justo acá en esta intersección, donde, bueno, el tránsito es bastante congestionado como para que sea una acción bien visible. Y bueno, como mencionaban recién, se van a movilizar hacia la calle, por calle San Martín, ingresando por Las Heras y ya llegando a Plaza San Martín. 300 personas están acompañando esta acción que se viene pidiendo por muchas personas. Sorprendía el actuar de otras organizaciones o partidos de la oposición que no acompañen este tipo de acción en un momento donde, bueno, mucha gente la está pasando muy mal a partir del no actuar de este gobierno, porque vamos a mencionar eso. Las medidas que se analizaban el día de ayer, Gaby, que si me permitís un minutito vamos sí, a ampliar sí. Esto que bueno, que ya nos mencionaba Nicolás Aroma, que nos adelantaba con respecto a estas supuestas medidas. Estamos hablando de que, por ejemplo, va a aumentar el salario social mínimo vital y móvil. Esto debería repercutir, por ejemplo, en los programas sociales, ya que los programas sociales que corresponden a los trabajadores de la economía popular están sujetos al salario social, al salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, no es solamente de eso de que hablamos cuando mencionamos que son medidas que se quedan escasas, sino, bueno, a partir de este análisis que realizaba Nicolás, que vamos a mencionar, vamos a hacer un poquito de memoria, esto que mencionaba ayer, por ejemplo, los monotributistas, que es una de las medidas que se mencionaban, que estás al día y te paga en términos, según por la categoría, tendrían un aumento entre 100 pesos y 350 pesos. Los empleados de relación de dependencias, que no pagan ganancias, con un sueldo bruto de 30.000 pesos, tendrían un aumento de 2.000 pesos, pero solo por dos meses. Un incremento del 8% sobre el sueldo del bolsillo, un sueldo para las personas con un sueldo bruto de 20.000, un aumento de 2.000 pesos solo por dos meses, un incremento del 12% del sueldo del bolsillo. Y bueno, esto tiene que ver en un contexto donde nuestro sueldo en 3 días se ha devaluado un 30%. Es la situación que estamos viviendo, las organizaciones y la población bastante inconforme con lo que anunciaba este paquete de 10 medidas que anunciaba el presidente el día de ayer. Y bueno, una de las principales, que era proponer el congelamiento de las tarifas.